tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Buenas son las presentaciones, que la tenemos dos veces la presentación. Culpa mía, porque en realidad no me da el tiempo a veces para terminar con lo que es los pies de informativo. No tiene nada que ver, Mariana. Soy yo el culpable y el único culpable. ¿Cómo andan? ¿Bien? Los saludamos otra vez. ¿Andan bien? ¿Mejoraron de la mañana hasta ahora? Espero que sí. ¿Vos, Mariana? ¿Estás mejor? Recuperándose ahí de la gripe. Es lo que falta. Ya tenemos también a Mariana también con un poco de gripe. Es media raro ese remedio que está tomando de Coca-Cola mezclada con mate. Pero esperemos que tenga éxito, porque la verdad, si seguimos perdiendo soldados va a ser complicada la cosa. Vamos a comenzar con lo que fue la conferencia de prensa por el paro de mañana a nivel de la educación. Escuchábamos algo y decíamos, fue bastante larga la conferencia de prensa, fue de 8 minutos la conferencia de Mandasen. Y vamos a estar escuchándola ahora de forma completa, porque, a ver, hubo críticas del ministro de Trabajo, hubo críticas del presidente de la República, Lacalle Pou, hubo críticas también desde el punto de vista de algunos legisladores del oficialismo, y Mandasen intenta contestar cada una de esas críticas respecto a la paralización. Una de las cosas que es bueno subrayar es que después de aquella reunión que hubo en el COICEN, no hubo ninguna reunión más. Y estamos muy cerquita, 9 días, 10 días de la entrega el viernes que viene, como máximo, de la rendición en el Parlamento Nacional. Es verdad que es llevar las cajitas con las cosas. Y es muy probable que después de que Arbeleche llegue, venga Robert Silva, como viene muchas veces, con su propia rendición. Y la ANE presenta una rendición que calcula allí en el gremio de la Coordinadora del Sindicato de la Educación estaría sumando unos 40 millones de dólares más a lo que da el Ministerio de Economía. Yo se lo decía, Mandasen, por lo general, más allá de la presentación de esta rendición de cuenta que no es nueva por parte de Robert Silva, siempre después en el Parlamento se basan en la que manda el equipo económico, no la que mandó Robert Silva. También los trabajadores quisieran saber esos 40 millones de dólares, si finalmente son así, ¿para qué los quiere utilizar Robert Silva? Porque dice, no es lo mismo para atender necesidades que en verdad tenemos a nivel del tema de estudios, que para seguir adelante la transformación educativa que el presidente de la República volvió a defender a capa y espada. Una transformación educativa que muchos ven como una presentación política partidaria de Robert Silva dentro del Partido Colorado, pese a que hemos manifestado que Robert Silva ha caído un poco en la consideración y él mismo ha intentado separarse un poco también de la posibilidad de una candidatura en el Partido Colorado. Eso también hay que decirlo. Pero vamos a escuchar lo que decía Emiliano Mandasen en referencia al tema vinculado al paro, las características del paro, la situación que se marca en torno a esto, la realidad que tiene que ver con la necesidad de, por ejemplo, estos mecanismos de atención multidisciplinaria, sobre todo cuando aparecen situaciones de salud mental en estudiantes, en docentes. Hace muy poquito una joven intentó suicidarse en el IABA, como ustedes saben, no hubo clase, se cortaron las clases por ese hecho. La situación de comunidad del IABA ha sido muy trastocada a partir del tema del conflicto por la famosa rampa, el que te ponga un candado en el salón gremial, el que chocamos de un lado, el que chocamos del otro, en que se han comprado un conflicto o se quisieron comprar un conflicto que no existía. Yo sigo insistiendo con esto porque se lo he planteado a los propios legisladores del oficialismo. No había casi, porque se pensaba que iba a explotar este año con respecto al tema de la reforma educativa. Todos decían desde la enseñanza, y puedo nombrarlo si quieren. No lo voy a hacer, pero los puedo nombrar a las autoridades de la ANE que me decían, va a ser un año complejo porque van a empezar de punta con el tema. Bueno, no pasó nada con eso. Y después generaron el conflicto en el IABA. Parecía como que no había nada, lo vamos a buscar. Con este tema de la rampa y del director, y que saco el director, y que hago el sumario, y que sale sobre todo la presidenta de secundaria. Y después un Robert Silva que, siendo de otro palo, porque la presidenta de secundaria es blanca y él es colorado, no sé si se vio en la necesidad de no tener, en este caso, las herramientas para parar ese hecho. Habló de la autonomía de la presidenta de secundaria en tomar la resolución del sumario al director del IABA. Y después se han intentado acompasar. Pero claramente es un conflicto extraño, raro el del IABA, muy extraño y raro. Sobre todo, reitero, porque se da en un contexto en donde se esperaba que explotara todo y no explotó nada. Y estaba todo muy tranquilo, se estaba dando clase y pareció que en realidad se intentó buscar ese conflicto. Insisto, se lo he dicho en la cara a varios legisladores del oficialismo y sigo manteniendo lo mismo. Vamos a escuchar a Emiliano Mandasen, representante de ADES y de FENAPES, hablando justamente de la necesidad de una mayor rendición de cuentas. Ellos dicen que vienen perdiendo, había un 4,9, dicen que en el gobierno del Frente Amplio habría un 4,9 para la educación, que ahora ese 4,9 estaría en 4,2, y ellos insisten en 6 más 1, 6% para la educación más 1 o 2% para la investigación. Escuchamos a Mandasen. Tiene la característica de ser una movilización de toda la educación, donde va a haber una movilización central en Montevideo que arranca de la explanada de la universidad hacia Torre Ejecutiva. Y bueno, estamos trabajando en estas horas en todos los aspectos organizativos y es en el marco de rendición de cuentas, pero también con el tema transformación educativa y con el tema también de algunas vulneraciones de derechos y situaciones que rozan de alguna manera el desrespeto a los derechos laborales de forma bastante contundente. Entonces, en ese marco, y en el marco, además de que faltan 10 días para que se entregue el mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento, nos parece que la falta de respuestas que hay, más allá de las declaraciones del presidente, son contundentes, y esto ameritó, después de muchas valoraciones, de muchas reuniones, que la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza convocara un paro para el día miércoles 21. El ministro Mieres dijo que hacían un paro por las dudas porque no saben el contenido de la rendición. Bueno, el ministro Mieres, si dice eso, es que está haciendo muy mal su trabajo, porque a esta altura tendrían que estar convocados los ámbitos de negociación, se tendría que conocer el mensaje para que tengamos oportunidad de analizarlo en profundidad. A 10 días todos sabemos que el mensaje está por entrar y las posibilidades en el Parlamento de redistribución del mensaje son muy limitadas, porque además implica a veces tener que tocar de un lugar para otro, implica desvestir un santo para vestir otro. Entonces me parece que si el ministro Mieres dice eso es que no conoce muy bien su trabajo. ¿Temen que el gasto extraordinario que se viene haciendo en torno al tema del agua puede afectar los recursos económicos de cara a la rendición de cuentas? No. O sea, lo que estamos viviendo con el agua es dramático y todos los recursos que el Estado tenga que poner, los tiene que poner. Y eso no nos puede... En eso estamos todos de acuerdo, en que en realidad la plata que hay que ponerla, hay que ponerla. Pero no, a mí no me extrañaría que algunas situaciones... Tal vez no con la educación, pero de otros rubros, se diga, bueno, en realidad es que estamos con las arcas muy complicadas porque estamos desde rentas generales atendiendo los 20 millones de dólares o más que sale esto, la renuncia fiscal que tenemos de 10 millones de dólares que hay que cubrirla de algún lado porque no da la plata en torno al tema del agua embotellada. Yo no descarto que aparezca eso. Después lo de que obviamente nadie va a estar en contra de que se tomen las medidas que se tienen que tomar, está bien, pero insisto. A la hora de repartir la plata siempre es la misma. La plata siempre es la misma. Y en la medida que saques para una cosa, no tenés para la otra. Llamar a desvelo. Nos debería llamar a desvelo el gasto en otras cosas. Por ejemplo, que es grandes sectores que han acumulado capital, de ninguna manera estén dispuestos a colocar lo que haya que colocar, que haya un proyecto privatizador sobre el agua, pero que además no se valore realmente lo que está pasando y las consecuencias que está teniendo esto, pero jamás recursos que sean para asegurar el acceso a un derecho humano fundamental como el agua tienen que preocuparnos, al contrario. El presidente y el ministro de Trabajo coincidieron en que, en definitiva, con esto, lo más afectado son los alumnos. ¿Qué responden ustedes? Que no se debe usar a los estudiantes como escudo. Como el presidente y el ministro de Trabajo tienen argumentos para rebatir lo que dice la coordinadora, para rebatir el ajuste presupuestal, para rebatir que la transformación educativa tiene serias limitaciones y que no va a las necesidades reales del sistema, lo que terminan es utilizando a los estudiantes y a los más vulnerables como rehenes. Si yo les cuento la cantidad de miles de horas que se han perdido en este año por inoperancia del propio sistema, en secundaria van más de 300.000 horas perdidas. ¿Y por paros cuántos se perdieron? Con paros se perdieron relativamente poco. Pero todo, ¿cuánto es poco? No tenemos cuantificado en días exactos, pero me preocupa mucho que el presidente y el ministro constantemente estén tergiversando la realidad, pero además no se usa a los estudiantes como escudo. Nosotros enfrentamos la medida de paro que además tiene los descuentos correspondientes y sabemos que hay una afectación a las familias en su organización, no va a haber afectación a los aprendizajes porque eso después se replanifica, pero sí conscientes de que la sociedad tiene que saber que al día de hoy el presupuesto que hay para la educación es totalmente insuficiente. Es más, el mito de campaña del gobierno que era, bueno, tenemos un presupuesto suficiente, lo que pasa es que las administraciones anteriores no lo gestionaban bien, se cayó. Y eso ustedes lo saben, ustedes han hecho campaña. El presupuesto es totalmente insuficiente y el propio Robert Silva sale a pedir más plata. No sabemos cuánto, pero creemos, por algún trascendido que nos ha llegado, que Robert Silva va a pedir 40 millones de dólares más de lo que pide el gobierno. ¿Le van a dar esos 40 millones de dólares? ¿Y esos 40 millones de dólares van a ser para las necesidades reales del sistema o van a ser para la campaña electoral de Robert Silva? Bueno, son preguntas que tienen que hacerle al presidente y al ministro, porque a nosotros se nos pregunta en profundidad y en forma contundente y está bien. Ahora, a ellos no se les hace la pregunta que se les tiene que hacer. ¿Realmente piensan que la cantidad de presupuesto es suficiente? ¿Van a atender las necesidades del sistema? 80 millones de pesos que hay en lo no ejecutado para la ANEP. ¿Da para un acompañamiento y todo el tema de salud mental de los estudiantes, que es una demanda dramática en todo el país? Bueno, eso es lo que deberíamos preguntarnos. El paro es la última medida después de días y días esperando a ver si aparecía el mensaje y las pocas respuestas. Fíjense que nosotros tuvimos una reunión con el CODICEN el 7 de junio y lo que se nos dio es lo que se va a ejecutar, que no se ejecutó, atrasado el convenio. La poca seriedad y la falta de perspectiva y análisis es del gobierno, no es de los sindicatos de la educación. ¿Qué cosas hacen falta y cuánta plata sería necesario para llevarlas a cabo? Porque el presidente lo que dice es que el planteo de ustedes es inentendible. Entonces, ¿de qué manera podrían hacerlo entendible? Me preocupa mucho lo del presidente. Si el planteo de la educación es inentendible, el presidente debería asesorarse mejor. Bueno, en las últimas horas ha tenido que asesorarse y reasesorarse varias veces con algunas decisiones, ¿no?, que son poco entendibles. Las necesidades reales del sistema implican mucho más dinero. Por ejemplo, hay que crear figuras de acompañamiento en los liceos para la salud mental. Hay que crear redes de atención para ese drama, sin dudas. Por ejemplo, lo de los 60 psicólogos. El concurso está trancado. Lo anuncian como inminente y ese concurso no va a estar antes del año que viene. Entonces, le mienten a la gente y el presidente conoce claramente cuáles son las necesidades del sistema, o si no, debería hablar con Robert Silva, que lo asesore mejor. Hay tres elementos centrales. La masa salarial, ¿tá?, que es totalmente insuficiente en este momento y hay una cantidad de inequidades adentro del sistema que hay que arreglar. El tema del acompañamiento de los estudiantes y su integralidad, esto implica también transporte, becas de alimentación, salud mental y también el tema de infraestructura, que es dramático, ¿no? Más allá de los anuncios de Robert Silva, los liceos se caen a pedazos, las escuelas tienen serias dificultades, las escuelas técnicas también. Entonces, bueno, ahí están las necesidades reales del sistema, en una transformación educativa que ha servido de trampolín electoral para algunos personajes. ¿Y cuánta plata se necesita para todas esas cosas? 6+1 como mínimo. Y el presupuesto educativo ha caído en el último tiempo. ¿Cuánto cayó? De un, está en un 4,3, 4,2 en este momento. Ha caído de un 4,9 a un 4,2 aproximadamente. Tiene una pequeña levantada en 2019 por la propia caída del Producto Bruto Interno, por producto de la pandemia, pero después hay una caída bastante pronunciada. Nosotros planteamos que el presupuesto educativo, solo en masa salarial, que implica grupos, implica mayor cantidad de estudiantes por grupo, además, son 150 millones de dólares. A pesar de que usted dice que hay un recorte en el presupuesto para este periodo, Robert Silva sigue insistiendo con que al final del periodo va a haber un aumento. ¿Por qué esa diferencia? No hay diferencia. Robert Silva lo que habla es de lo que se inyectó en el presupuesto y no habla de que la línea base del presupuesto, ¿tá?, es 150 millones de dólares menor. Eso no se va a recuperar. Y el salario que perdieron los docentes en ese momento no se va a recuperar. Pero es más dramático. Pregúntenle a Robert Silva cómo financia a los mentores de la transformación educativa. Lo financia con plata del Fondo de Inasistencia. Financia un gasto constante con un fondo variable. Eso habla de una profunda crisis y una falta de presupuesto. Entonces, lo que pasa es que no quieren decir la verdad. Pero estamos dispuestos, un debate mañana, si el presidente nos recibe mañana, vamos y le aclaramos bien los números, porque nosotros sí estudiamos y analizamos las cosas y las decimos con propiedad. Mandasen, sirve que el COICEN lleve su propio presupuesto, porque no será la primera vez y tampoco va a ser la última vez que en realidad los parlamentarios afilen más a lo que es el mensaje del Ministerio de Economía que del propio COICEN. No, yo te diría que no siempre no, es la constante. Si uno analiza las rendiciones de cuentas, no solo de este gobierno, sino de los anteriores, siempre los parlamentarios, a no ser leves ajustes, se ajustan a lo que manda el Poder Ejecutivo. Por eso digo, Robert Silva debe haber tenido reuniones ya con el Ministerio de Economía y Finanzas y le deben haber dicho cuánto puede pedir y cuánto no. Él va a pedir aproximadamente 40 millones de dólares. ¿Se los van a dar? ¿Para qué son? Yo me animo a decir que un gran porcentaje de eso se va a gastar en su campaña de transformación educativa. ¿Por qué no llama a las asambleas técnico-docentes de una vez para ver la reforma de bachillerato? Entonces estamos jugando a la escondida en un tema que no deberíamos jugar a la escondida, que deberíamos de alguna manera encontrar otros caminos de negociación, pero no esa chicana de usar a los estudiantes como escudo y no querer realmente debatir el tema de fondo. Vuelvo a decir, lo que revelan el presidente y los ministros planteando este tipo de cosas es una profunda debilidad, profunda debilidad. O veremos qué pasa, no le van a dar los 40 millones de dólares a Robert Silva, se los puedo asegurar, podrán darle un poco más, pero no 40 millones de dólares, si direccionan dinero, porque no va a venir tanto, va a venir, sí, la plata para el tema de las adicciones y para el tema vinculado a salud mental, pero también son 20 millones de dólares, y allí hay legisladores que consideran que se queda corto la calle Pou con esos 20 millones de dólares, así que van a tener que salir a buscar plata dentro de la propia rendición para reforzar esa atención en salud mental y en adicciones, que es la prioridad del actual gobierno en ese sentido. Es más, el ministro de Desarrollo Social, ayer en Torre Ejecutiva, hizo referencia a la presentación justamente del proyecto que estaría vinculado a ese dinero que en rendición de cuentas se conseguiría para ese tipo de realidad. Veremos qué es lo que sucede con la rendición, que va a comenzar a caminar en la primera semana de julio. 30 o 29 van a entregar las cajas a Arbeleche, después vendrá Robert Silva con su carpeta a entregarla de él también, pero allí en el despacho de Argimón, pero seguramente el miércoles de la primera semana de julio el equipo económico dará el puntapié inicial con una reunión en donde ante la comisión estará presentando todos los números. Y de allí comenzarán las visitas de los ministros, los días viernes vendrán las comisiones de sindicales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, que tendrán entre 15 o 20 minutos cada una de ellas, no en una comisión, sino seguramente en dos o tres subcomisiones que se van a crear por parte de los legisladores. Y bueno, todos conocen más o menos cuál es el mecanismo, porque hace años que lo venimos cubriendo y se lo venimos relatando. Hacemos la pausa y venimos con otra información. El periodístico de Radio Centenario. Seguimos con la información. En este caso vamos a escuchar a Miguel Marrero, representante de la UNOT, la Unión de Trabajadores de Transporte a nivel colectivo. En lo que estuvieron fue reunido con el ministro del Interior a partir de hechos de violencia y rapiñas que vienen sufriendo los trabajadores de volante, el último, como ustedes saben, una herida de arma blanca en el hombro de uno de los trabajadores de las cooperativas, lo que generó un paro en la jornada de ayer de 24 horas. Y bueno, no se fueron con el compromiso de mayor patrullaje, pero tienen la expectativa de que eso se dé y algunas otras medidas de seguridad. Además, Marrero estableció que ante la falta de dinero en la caja del ómnibus, porque la mayoría paga con tarjeta STM, muchos de los delincuentes ahora están intentando robar el pasaje y eso puede generar cierta resistencia de alguno y allí una desgracia importante. Entonces, están llamando la atención también sobre esos hechos. Vamos a escuchar lo que decía Marrero, representante de la UNO, sobre el tema. Una vez más planteamos la preocupación que tenemos por estos hechos. Ha habido una escalada de rapiñas en los ómnibus. Algunas de esas fueron aclaradas, como nos decía recién el ministro, el jefe de policía. En la zona de la 405 había una persona que robó 14 veces. Y bueno, ahora lo procesaron, lo formalizaron. Tenemos problemas en otras zonas, tenemos problemas a diferentes horarios, pero particularmente insistimos en que, bueno, cuando cae la noche, nos sentimos absolutamente desprotegidos, ¿no? Son las respuestas, entonces. Y bueno, nosotros no precisamos respuestas mágicas, pero sí pedimos algunas cosas concretas, particularmente que haya más patrullaje, que haya servicios 222, que haya más personal en el servicio de Useguro, que nosotros entendemos que es bueno, pero siempre estamos criticando la falta de efectivos que hay. ¿Cómo se encuentra el trabajador? Por suerte está bien, se está recuperando en la casa, sufrió heridas físicas, tuvieron que atender en el banco de seguros y en el lugar. Se va a recuperar bien, está muy afectado porque pasó una situación muy jorobada. Lo mismo que los pasajeros que venían a bordo del ómnibus. El ómnibus, cuando el chofer fue agredido, siguió su marcha solo, sin control. Los pasajeros, obviamente, entraron en un estado de caos. Se tiraban algunos por la ventana, abrieron las puertas de emergencia. Fue realmente una situación muy difícil. Y bueno, después, más o menos todo se fue tranquilizando. Y al compañero lo atendieron en el momento. ¿A esos planteos qué respondió el ministro del Interior? Bueno, que nos da el apoyo y que van a seguir buscando soluciones. ¿Se va a reforzar el patrullaje? No, no es la respuesta que nos dio, pero bueno, es lo que siempre estamos esperando, es lo que venimos a reclamar en forma permanente. ¿Ustedes han sido advertidos de que este tipo de incidentes se están reiterando en los últimos tiempos en la zona de Belvedere? Sí, en diferentes zonas, en verdad, ¿no? Nosotros nunca entramos en lo de decir zonas rojas. Lo que está claro, lo muestran los números, que hay algunas zonas que en algún momento se ponen un poco más difíciles. A veces las agresiones de los trabajadores pasan por rapiñas, a veces por rapiñas con agresiones, como fue esta, a veces por pedreas. No somos el centro del mundo, pero está claro que para los trabajadores de transporte está siendo muy difícil trabajar, aun cuando manejamos muy poco efectivo arriba del ómnibus. Las rapiñas en general se llevan muy poco dinero, pero nos está pasando un fenómeno que también es muy preocupante, y es las rapiñas a los pasajeros. Hablando del tema de los privados de libertad, de los PPL, la situación vinculada a la recuperación o no en cárceles, Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario, dio cuenta de situaciones en las cuales muchas veces la convivencia carcelaria, la situación carcelaria, él dice, es muy salada y poco dulce. En el sentido de que, de alguna forma, hablando del tema de la alimentación, un tema que tratábamos la semana pasada, una de las cosas que falta, por ejemplo, la alimentación que el Estado le da a los presos, es la parte del dulce. Y que dice él, genera sobre todo una lectura de los problemas en salud mental, que el encierro y esa falta de posibilidad de afinidad, de que nada puede de alguna manera festejarse dentro de la cárcel, ni siquiera la intención de algún cumpleaños, que todo tiene que ser drama y tragedia, hace que abonen la necesidad de que de alguna forma esto se transforme, teniendo en cuenta que mucha de esa gente que está allí después tiene que salir nuevamente a la calle. ¿Y cómo sale a la calle? ¿Recuperada o no? Con estas condiciones, con este ambiente, es imposible. Vamos a escuchar lo que decía Juan Miguel Petit sobre este asunto como comisionado parlamentario. Yo recuerdo de tiempos pasados, en otras instituciones totales en las que yo trabajé de infancia, donde tradicionalmente había como una especie de, también de especie no, una ausencia de lo dulce. Y sin ponerme en el psicoanalítico, obviamente en la cárcel hay toda una cuestión todavía pesada en el imaginario cultural de todo el mundo, que la cárcel no es para gozar nada, ni piscina, ni arte, ni cultura, ni nada dulce, es un lugar amargo, salado, ¿no? Entonces, uno ve que también se trasunta en la comida, donde, o sea, los dulces no existen en general, por diversos motivos. Entonces la pregunta es ¿qué impacto puede tener en lo simbólico y sobre todo en la salud mental una alimentación que es poco, aparte de lo nutritivo, poco gratificante, poco afectuosa, poco placentera? ¿Cómo pega eso? Esa calidad de vida que puedan tener en reclusión. Pero sí, sin lugar a dudas, una comida que a las personas les gusten, porque esto del derecho a la alimentación, como decíamos hoy, también es lo que uno quiere, ¿no? Comer y no lo que estamos obligados a comer. Es poder elegir también, pero bueno, esa perspectiva, no sé si se responde. Festejar algo, parece un poco surrealista decirlo, pero festejar un cumpleaños es un reconocimiento, o sea, no hay ruptura con la evidencia si no hay una buena relación con los demás, si no hay buena relación con los demás, si no hay un reconocimiento del otro y un diálogo con el otro. Entonces, en la alimentación en muchos lugares, lo hemos visto en muchas unidades, sobre todo en el interior, creo, porque las grandes tienen una enorme dificultad por lo masivo. Pero el decidir ciertas comidas y ciertas incursiones, y de pronto, como decía Patricia, con los mismos recursos hacer algo, o con recursos complementarios, darle justamente un uso también educativo y de reconocimiento de los gustos, tú decías, del placer o de algunas alegrías que también, aún en un mundo, en ese espacio duro que es la privación de libertad, donde se falta ese aire que es la libertad, igual justamente para prepararse a volver a ella, también convivir con cosas buenas, tratar de generar cosas buenas, porque las cosas malas lo que traen son más cosas malas. Entonces creo que ahí es un instrumento importante, la alimentación, no es solamente la parte, porque uno piensa muchas veces en, cuando vemos un estudio, la parte energética, calórica, nutricional, más biológica, hay otras dimensiones muy importantes también, me parece, y otros usos como el educativo. De Juan Miguel Petit, comisionado del sistema carcelario a nivel parlamentario. Hacemos la pausa, venimos con otras informaciones. Vamos a escuchar ahora a Óscar Fernández, que es presidente de la Asociación de Porteros de Edificios de Apartamentos, que han protestado por el tema de la situación que se plantea de problemas de competitividad con aquellos edificios que ponen tótem. Virtuales, pero que tienen una persona física que vigila en varias cámaras varios edificios, y muchas veces esa persona ni siquiera está en el país, está en Argentina, está en Paraguay, no paga impuestos, y obviamente eso hace que la competencia sea muy difícil. Por eso piden que se regularice, que estas personas paguen impuestos a estas empresas en nuestro país, y además hace una serie de críticas respecto a las tareas que ellos hacen que estos tótems no pueden realizar. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba un Óscar Fernández, preocupado porque ya han perdido alrededor de 1000 fuentes laborales por esta situación en Costa de Oro, en Maldonado y aquí en Montevideo. La problemática de los tótems, que estamos luchando para que el proyecto de ley se pueda seguir sus pasos y tratar de que, bueno, que se regule el sistema de los tótem y que o haya un impuesto o algo para poder que nosotros competir, ¿no? Porque estamos perdiendo mucho puesto de trabajo y la verdad que estamos en una situación de porteros muy complicada y bueno, en sí básicamente fue eso que se planteó. Para que la gente entienda, el tema del tótem es como una especie de portería virtual. Exactamente, pero adentro del tótem hay una persona física, ¿no? Uh-huh. No es virtual, porque esa persona física que está ahí adentro, en sí no está a veces en otro país. Puede estar en Argentina, puede estar en Paraguay, y no paga impuestos. Claro. Eso es lo que queremos, que se regule. ¿Y han visto un desarrollo en los últimos tiempos mayor de este tipo de sistemas? Sí, cada vez hay muchos más tótem, cada vez bien está entrando más tótem de otro país, y aparte esa gente lo que hace es controlar muchísimos edificios, ¿no? en una sola pantalla, que esa seguridad no, para mí no es seguridad, porque no puede ser una persona sola que atienda 30, 40 edificios. Además hay otros servicios que el portero cumple, que en realidad... Sí, el portero es la llave del edificio, como digo. El portero hace todo. Y aparte de la confianza que tiene la gente, los propietarios, que te dejan la llave de auto, llave de apartamento, el portero te arregla una situación límite o una situación que puede llegar a lo que sea, perder agua al tanque, puede haber un incendio, puede, a veces acomodar un auto, sacar un auto, lo que sea, sacar la basura, y eso todo no te lo hace. Y bueno, te da confianza, que la confianza se gana día a día, mes a mes, se gana la confianza del portero, ¿no? ¿Y ese avance se da en las localidades más importantes del país, Montevideo, la zona de Maldonado? Sí. ¿O se está generalizando en otros lugares también? Bueno, yo más bien en Montevideo, Maldonado, la Costa de Oro, que hay muchos edificios. Pero sí, eso lo que reafirmo es que el portero no lo sustituye una máquina. ¿Y la administración de propietario apunta a esto? ¿Por qué? ¿Porque abarata costo? Sí, porque piensan que abaratan, entre comillas, porque piensan que abaratan el costo, pero en sí puede ser que salen igual y también pierden la calidad de la seguridad, ¿no? ¿Qué respuesta recibieron de la comisión? Bueno, los diputados lo recibieron, le pusimos los puntos y bueno, me dijeron que iban a seguir trabajando, que van a trabajar y bueno, después va a haber una respuesta. Y bueno, la verdad que los diputados lo recibieron muy bien, quedamos contentos, satisfechos, y bueno, esperaremos la respuesta. ¿Han tenido alguna otra mesa de negociación, Ministerio de Trabajo? Sí, con el Ministerio de Trabajo hemos hablado, con la presidenta del ministro, hemos hablado en el BPS, con Daniel Grafiña, hemos tenido conversaciones, y bueno, vamos avanzando. Ahí tenían a Óscar Fernández, presidente de la Asociación de Porteros de Edificios de Apartamento, marcando su protesta en torno al tema de la utilización de los tótem ante la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Hubo protestas de los autoconvocados del agua en Sauce, en lo que fue el aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas, ante el presidente de la República, la calle Pou. Una mezcla de todo un poco fue eso, y en tema de la protesta, después de la calle Pou realizó una conferencia de prensa donde anunció lo que decíamos hoy en la mañana, quitas de impuesto al tema del agua, vinculado tanto al IVA, que eso va al Parlamento porque es por ley, al IMESI, que se hace por decreto, del agua embotellada, la realización de la obra vinculada a, en este caso, el río San José, con primero un dique para que no ingrese agua salada al río La Plata, así conservar agua dulce, a partir de allí tirar cañerías por varios kilómetros hasta Paso Severino para que de alguna manera se sume agua del río San José a Paso Severino y de esa manera hacer la mezcla del agua dulce con el agua salada, que es lo que está brindando OSE hasta ahora. ¿Va a haber un empeoramiento del agua? Sí, va a haber más cloruro y sodio en el agua de lo que ya hay ahora. Esto lo anunciaba el presidente de la República en la conferencia de prensa. ¿Cuánto tiempo va a llevar esta obra en el río San José? Bueno, la calle Pou decía lo siguiente. Nosotros, cuando decimos un plazo, nos gusta que se pueda cumplir. Lo que nos informan desde la OSE es que es un máximo de 30 días. Quiero profundizar y ser lo más claro posible en lo que hace al embalse, que no excede los 10-12 días, y a la instalación de la tubería. Esta instalación está sujeta al suministro. Ya se adelantó una compra y la fábrica tiene determinada cantidad para hacer semanalmente. Sin perjuicio de eso, y acá me pongo en tecnicismos que desconozco, pero la pendiente de determinada obra, ahí se puede hacer por canal si que no hay tubería. El escenario que estamos planificando es un máximo de 30 días. El peor escenario es con suministro de agua. O sea, no se va a cortar el suministro de agua. Por ende, el escenario lo que puede derivar es una peor calidad del agua. Y por eso nosotros lo vamos a hacer de manera anticipada. Que Salud Pública diga quiénes y hasta qué niveles se puede consumir, hasta qué nivel es consumible, y la OCE va a informar cuáles son los parámetros que tiene esa agua que estamos suministrando, y eso lo vamos a hacer de nuevo contando con su generosidad diariamente. Si hay alguna autocrítica en la reacción, si esto, este escenario se podía haber previsto con anticipación, ¿qué pasó? Si eso se analizó. Y bueno, ¿y de qué inversión estamos hablando, sobre todo respecto a esta última obra? Gracias. ¿Inversión en dinero? Estábamos hablando recién de por qué se hace esta obra ahora. Seguramente alguno de ustedes lo haya informado, pero el río San José hasta hace poco tiempo no estaba disponible para extraer agua. De hecho, había problemas en el río San José, por eso que se puede hacer esta obra en este momento. Sobre lo segundo, y no lo tomen al pie de la letra, en el entorno de los 20 millones de dólares. La inversión en la obra. No sé si hay una pregunta sobre alguna. Y a esos aumentos en lo que ya nos hemos acostumbrado, que son los cloruros y el sodio. Y por otro lado, si se analizó la posibilidad de dar a la zona metropolitana, a los afectados, algún tipo de descuento en la tarifa de OCE. Sobre lo segundo, no, el descuento, la exoneración es sobre el agua embotellada, además de las personas que ya están recibiendo agua gratuita. No descartamos que el universo de gente que reciba agua gratuita sea mayor, lo estamos evaluando, y va enrabado con tu primera pregunta, que es la calidad del agua. Seguramente se eleven las cifras a las que tú hacías referencia, dos cifras que tú hacías referencia. Básicamente es una regla de tres. Esta calidad de agua para tantos días, X para 30 días. No solamente sodio y cloruro habrá que vigilar, sino también los trialometanos. Allí se habla solo de cloruro y sodio, pero insisto, los trialometanos también, habrá que ver si suben o no. Eso va a tener que comprobarse a través de la información que OCE va a estar brindando en ese servicio de centralizado de comunicación que será la torre ejecutiva, según lo que prometió el presidente de la República. Nos vamos. Mariana, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. 9 de la mañana y un minuto, 12 grados 4 décimas la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad, 12 kilómetros la visibilidad. La coordinadora de sindicatos de ANCAP emitió un comunicado a través del cual informan que hoy van a participar de una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, buscando la posibilidad de concluir con el conflicto originado por el despido masivo.